Soledad, qué amargo llanto. Se siente el corazón triste, humillado. Después de que la quise tanto y tanto, por otro nuevo amor me ha abandonado. Juró que hasta la muerte me adoraba. Que nunca nuestro amor terminaría. Con otro nuevo amor me traicionaba. Burlando aquel amor que le tenía. Vuelve a repetir la vieja historia. Mi pobre corazón se siente herido. Mi copa nuevamente se ha llenado. Y brindo por tu amor que lo he perdido. La mujer siempre es traidora. Y sé que no hay amor que sea sincero. Tan solo el de mi madre que me adora. Tan solo este cariño es verdadero. Vuelve a repetir la vieja historia. Mi pobre corazón se siente herido. Mi copa nuevamente se ha llenado. Y brindo por tu amor que lo he perdido.